mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit, un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 33%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. El índice rayos ultravioleta va a comenzar a aumentar a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y bueno, el día de ayer sí hizo bastante calor, como nos habían informado el pronóstico. A pesar de que estaba un poco nubladito en algunas partes o por algunos momentos, se sentía bastante calor. Y bueno, para el día de mañana, jueves 8 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a comenzar a aumentar a partir de las 12 del mediodía y va a finalizar como a eso de las 8 y media de la noche. Lo más fuerte que tendremos el día de mañana será a partir de las 2, de 2 a 6 de la tarde. Para el próximo viernes 9 de agosto se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 77 con cielos mayormente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 11% y esto sería por la noche. El índice de rayos ultravioleta también va a comenzar moderado desde las 12 hasta las 8 o 9 de la noche y lo más fuerte será a partir de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde. Para el próximo sábado 10 de agosto se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 76 con cielos mayormente soleados. Va a estar el índice de rayos ultravioleta un poco elevado también de las 2 a las 6 de la tarde o bueno a las 7 de la tarde. Así que hay que hidratarse y utilizar protección solar. Para el próximo domingo 11 de agosto se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 74. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, va a estar calmadito a partir de las 12 a las 6 de la tarde. Entonces será el día pues un poco más relajado en comparación a los que tendremos o bueno los que hemos tenido, ¿no? Déjame ver. Parece ser que ya se pasaron las temperaturas super altas, creo que ya, supuestamente, no me hagan mucho caso, creo que esta semana ya va a ser la semana pues de más altas y ya de ahí pues va a estar alta, pero no vamos a alcanzar los 100 por lo que nos dice aquí, aunque todo puede cambiar y ya cuando empiezan a descender ya va a ser para finales de agosto, Para el 27 de agosto ya las temperaturas ya van a estar en 70. Bueno, está un poquito raro aquí porque como que va a aumentar otros días. Todo en septiembre. A ver qué nos dice octubre. ¿Cuándo se va a venir la nieve? Ya me estoy yendo demasiado al futuro, ¿no? Por eso no existe el futuro, no vean el futuro. De todas formas, yo pienso que cualquier pronóstico que nos diga ahorita esto, pues no va a ir de acuerdo, ¿no? Porque todo cambia de un momento a otro. Pero bueno, es el pronóstico, por eso se llama pronóstico, ¿no? Que pueden pronosticar aunque no pase. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Total, todo lo intento.

9:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, prepárate para una racha de victorias. Tu energía ascendente te llevará a la cima. Para el amor, quizás estás cansado y por eso no quieres conocer a nueva gente. Todo esto pasará y pronto podrá dar su corazón a un ser especial. Para el signo de Tauro, disfruta los pequeños placeres de la vida y no te olvides de mimarte un poco. Si encuentras un trébol de 4 hojas o cualquier amuleto que tenga significado para ti, guárdalo y llévalo contigo. No dejes de soñar en grande. Géminis, tienes gran prestigio entre tus compañeros de la oficina, pues confían en ti para sacar grandes proyectos, no los decepciones. Explora nuevos horizontes y no tengas miedo de cambiar de opinión. Cáncer, estás resentido por cosas que sucedieron en el pasado y que tienen que ver con amigos a los que quieres. Suelte y siga adelante. Tu intuición te guiará hacia la prosperidad. Confía en tus corazonadas y no dudes en seguir tus sueños. Leo, estás en el momento de mayor madurez profesional y pronto llegará a ti ese anhelo que tienes desde hace años. Sé paciente y verá cómo todo en tu vida crece. Brilla con luz propia y no tengas miedo de mostrar tus talentos. Virgo, tu organización y disciplina darán sus frutos, así que prepárate para cosechar los beneficios de tu arduo trabajo. Crea una lista de tus metas y pégala en un lugar visible. Mejor día para comprar y vender que para ahorrar. Libra, las relaciones juegan un papel importante en tu fortuna. Cultiva tus amistades y relaciones románticas. La conexión humana te traerá buena suerte. Puede que una ausencia en el trabajo se traduzca en más carga de trabajo para ti. El chocolate no te sienta muy bien, así que sé prudente al consumirlo. Escorpio, tu misterio y magnetismo atraen oportunidades inesperadas. No tengas miedo de explorar lo desconocido. Lleva contigo una piedra de cristal o un amuleto que esté cargado de significado. Los problemas económicos disminuyen. Sagitario, la aventura te espera. Ve y explora nuevos lugares y culturas para expandir tus horizontes y tu mente. Cuida tu garganta, especialmente si eres fumador. En temas de salud, urge que vayas al médico a revisarte. Capricornio, tu perseverancia te llevará a la cima. No te rindas y sigue trabajando duro hacia tus objetivos. Visualiza tus metas para que sea más fácil alcanzarlas. En el trabajo, los errores podrían ensuciar la impresión que tus jefes tienen de ti. Pon atención a lo que haces. Acuario, las decepciones van en aumento en tu relación. Reacciona y sé empático. Si ya no quieres seguir ahí, deberías hablar. No tengas miedo de pensar fuera de la caja y crear nuevas ideas. La colaboración te abrirá nuevas puertas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu intuición te guiará hacia la prosperidad. Confía en tus sueños y sigue tu corazón. La conexión contigo mismo te traerá claridad y abundancia. Así que mantén eso como prioridad. En la salud, día de gran armonía física y mental. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Admitir que

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de que funcionarios electorales están pidiendo a Elon Musk que arregle el chatbot de inteligencia artificial que difunde la desinformación. ¿Cómo la ven? Tanto que él criticaba también lo mismo, ¿no? 5 secretarios de Estado han pedido a Elon Musk que arregle un chatbot de inteligencia artificial de la plataforma de las redes sociales X, que según dijeron en una carta enviada el lunes, ha difundido información electoral errónea. Los altos funcionarios electorales de Michigan, Minnesota, Nuevo México, Pensilvania y Washington dijeron a Musk que el chatbot de AI de X, Grok, generó información falsa. Tal vez lo que ustedes escucharon, ¿qué? Bueno, el chatbot, ese es la forma en cómo utilizan ellos la inteligencia artificial, y X, nos estamos refiriendo a lo que antes era Twitter, ¿ok? Y bueno, generó información falsa sobre los plazos de las votaciones estatales poco después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera presidencial en este año. Aunque Grok solo está disponible, que es la inteligencia artificial que utiliza Twitter, X, que antes era Twitter, para los suscriptores de las versiones premium de X, la información errónea se compartió en múltiples plataformas de redes sociales y llegó a millones de personas, según la carta. La información falsa de este chatbot sobre la fecha límite para votar también hacía referencia a Alabama, a Indiana, Ohio y Texas, aunque sus funcionarios pues no firmaron la carta. Y Grock continuó repitiendo la información falsa durante 10 días antes de que fuera corregida, fue lo que indicó la misiva. Imagínense, tal vez si alguien pues se confió de eso y dice, no, pues ya, ya no puedo votar o mejor ya no voto, no sé, ¿no? La carta pidió a X que arregle inmediatamente el chatbot para garantizar que los votantes tengan información precisa en este año electoral crítico. Y esto incluiría ordenar a Grock que envíe a los usuarios a canivote.org puedoyovotar.org, ¿no? canivote.org, le quiero decir en español, pero pues está en inglés, entonces canivote.org, ¿ok? Y una web de información electoral gestionada por la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, cuando se le pregunte por las elecciones estadounidenses, o sea, quieren que garantice que pues ese chatbot no esté pues esparciendo información falsa. Ya me imagino todo lo que se va a venir, ¿no? Con tanta inteligencia artificial, cuánta desinformación también va a estar, no nomás de aquí de X, sino también de otras plataformas ya muy conocidas, ¿no? En la que también se esparció en las elecciones pasadas, antepasadas, ¿no? Noticias que pues no están correctas y pues la gente pues se confía de mucho de ello, ¿no? Desde que Musk compró Twitter en el 2022 y lo rebautizó como X, los grupos que supervisan su actividad han expresado preocupación por el aumento de la incitación al odio y la desinformación que amplifica en la plataforma, así como los recortes en los equipos de moderación de contenidos, la eliminación de funciones contra la desinformación y la censura de periodistas críticos con Musk. O sea, como un niño berrinchudo, ¿no? Que dices, ah, esta es mi página, yo hago lo que quiero, me están criticando, entonces voy a eliminar, ¿no?, a estos usuarios y entonces pues hace lo que uno quiere, ¿no? Y los expertos afirman que estas medidas suponen un retroceso con respecto a los avances logrados por estas plataformas en su intento de combatir la desinformación política tras las presidenciales del 2016 en Estados Unidos y que podrían causar un empeoramiento de la plataforma de la desinformación de cara a los comicios del mes de noviembre. The Associated Press recibió apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia, más sobre la cobertura de la democracia realizada por la AP. Y la AP es la única responsable pues, de todos esos contenidos. Y en otra información, está muy interesante esto para todos los que les interesa saber sobre los aliens. Dicen que hay 4 civilizaciones alienígenas, entre comillas, malévolas, que podrían existir en nuestra galaxia, según lo sugiere un estudio. ¿Ok? Un nuevo estudio sugiere la existencia de hasta 4 civilizaciones alienígenas malévolas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La teoría proviene, que por cierto, ¿vieron la Vía Láctea en estos días que ya habíamos comentado? Si no lo vieron, recuerden que en este mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre, creo que son como unos 5 o 6 días que se va a poder apreciar a simple vista, sobre todo en lugares donde está más oscuro, donde vas a acampar, a la playa, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre, también podrás verlo. Son 3 meses, ¿no? Ya pasó el primero, los primeros días del mes de agosto y finales de julio. Entonces, pero bueno, ya me desvié. Eso ya se los dije en otros programas, ¿verdad? Pero la teoría proviene de una investigación que fue realizada por Alberto Caballero, un estudiante de doctorado en resolución de conflictos de la Universidad de Vigo en España. Aunque este estudio aún no ha sido revisado por pares, ofrece una perspectiva sobre la posibilidad de vida extraterrestre hostil que ha captado la atención de expertos y del público general, de acuerdo a Futurims. El caballero utilizó una fórmula que considera cómo los avances tecnológicos pueden hacer que las civilizaciones sean menos propensas a invadir a otras. Comparó datos históricos sobre invasiones humanas con el número estimado de exoplanetas habitables en la Vía Láctea. Y su conclusión es que, aunque podrían existir hasta 4 civilizaciones hostiles, la probabilidad de que la Tierra sea destruida por un asteroide es mucho mayor que la de ser invadida por alienígenas. ¿Ustedes creen que si hubiese? Que probablemente, pues hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Nosotros les ponemos como esos nombres de aliens, ¿no? O extraterrestres, porque no están en esta Tierra, están fuera de la Tierra, ¿no? Pero si hubiesen, ¿ustedes creen que iban a decir, vamos con los humanos que son tan destructores a destruirles algo? Pues no, o sea, creo que serían otras especies mucho más civilizadas. Creo que nosotros en este año 2024, pues todos pensarían que estamos muy evolucionados, tal vez en tecnología, pero en nuestra mente, ¿cómo estamos? ¿Seguimos con los mismos miedos, con los mismos ataques, con el mismo patrón, ¿no?, de pensamientos que hacen que en lugar de haber un avance haya un retroceso, ¿no? Entonces imagínense si realmente existieran los extraterrestres y nos estuvieran observando nosotros, así como nosotros vemos una película o las caricaturas. ¿Qué pensarían de nosotros? Pero bueno, su conclusión es esa, ¿no? De que es más fácil de que venga un asteroide, destruya el planeta, que seamos invadidos por los aliens, ¿no? ¿Realmente es fiable esto? Bueno, el estudio se basa en la suposición de que las civilizaciones extraterrestres podrían comportarse de manera similar a los humanos. Sin embargo, Caballero aclara que no se conoce la mente de los extraterrestres. Una civilización extraterrestre podría tener una composición química cerebral diferente, lo que podría influir en su comportamiento y empatía. Hace un mes, yo creo aproximadamente o más, estábamos viendo unas noticias en la que estaban entrevistando a un señor que era científico, que desde hace muchos años, desde los 80, 90, no sé, publicó sus primeros estudios y en los que hablaba de qué es lo que iba a pasar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que él ha dicho desde entonces se ha cumplido, o sea, que es un experto en la materia, pongámosle así, ¿no? Y pues predijo lo que ahorita estamos viviendo. Y en sus últimas predicciones dice, no recuerdo en qué año futuro, que no es muy lejano, por cierto, en comparación, ¿no?, del año en el que nos encontramos, que supuestamente nuestra mente o nuestra conciencia, por así decirlo, va a estar en la nube, así como tienes tus archivos en la nube, así como las películas que salen, que han salido, ¿no?, de que supuestamente un personaje, no recuerdo la película, muere y entonces utilizan un microchip, no sé, para sacarle su memoria, su disco duro, y entonces él está viviendo una vida ficticia, ¿no?, en la que pues no sabe que está muerto y después se da cuenta que sí está muerto y que pues todo lo que se está viviendo ahí pues es porque ya su cuerpo no está. Entonces, algo así habían dicho, ¿no? Bueno, dijo este científico, a mí la verdad ya se me hace algo demasiado exagerado. No sé si se podría hacer eso, la verdad, lo dudo, pero pues hemos visto cómo está avanzando la tecnología y la inteligencia artificial, que pues también todo puede suceder, ¿no? Pero sí, sí da un poquito de temor, ¿no?, de que cosas así puedan suceder. Sin embargo, ¿quién nos dice, no?, que ahorita tal vez no estemos así viviendo nuestras vidas y nosotros pensando, ah, no, sí somos realmente seres humanos, ¿no? Pero bueno, ya, me viajé demasiado. Aunque la idea de civilizaciones alienígenas hostiles puede ser alarmante, Caballero sugiere que es más probable que enfrentemos amenazas naturales que una invasión alienígena, ofreciendo una visión más equilibrada sobre los riesgos que uno podría enfrentar en el futuro. Y el estudio de Caballero, aunque especulativo, abre la discusión sobre la posibilidad de vida extraterrestre y su potencial amenaza. Bueno, no sé qué ustedes qué opinen sobre estas 4 civilizaciones alienígenas que estarían por aquí, por la Vía Láctea, ¿no?, en nuestra galaxia.

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar acerca del plátano. Creo que en algunas otras partes lo conocen como guineo y también como cambur, como banana, pero bueno, si tú te identificaste con algún nombre que te acabo de decir, pues te voy a hablar sobre qué es lo que pasa cuando tú comes el plátano antes de dormir, qué es lo que le pasa a tu cuerpo. Sobre todo cuando uno hace ejercicio, pues cuando tiene un poco de calambre, lo primero que hacen es comerse un plátano, ¿no? O nos comemos el plátano en un licuado o durante el día. Sabemos que también el plátano es una fruta que su índice glucémico es alto, es elevado, entonces no es muy recomendado para las personas que padece de problemas de su glucosa, como la diabetes, y también pues las personas que no pueden hacer ejercicio y comen mucho plátano, es muy probable también que su glucosa aumente, ¿no? Entonces hay que tener también precaución. Bueno, aquí están escuchando a mi perrita, ¿ok? Bueno, el plátano es una de las frutas más nutritivas y deliciosas. Sin embargo, su consumo está rodeado por diversos mitos. Por ejemplo, se dice que aumenta de peso o que es dañino comerlo por las noches. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Ustedes qué opinan? ¿Han comido, para empezar, plátano por las noches? ¿Les ha caído mal? ¿Les ha caído pesado? Yo sí he escuchado que dicen eso, ¿no? Pero yo he comido, yo creo, en la mañana, mediodía o en la noche. Y pues no me cae mal a mí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa según los profesionales en nutrición al momento de consumir el plátano. Para empezar, ¿qué nutrientes tiene el plátano? El plátano es una fruta tropical originaria del sudeste asiático y llegó a América a través de los conquistadores europeos. Y se encuentra muy presente en la gastronomía mexicana y también se puede encontrar en un sinfín de platillos. En algunos estados del país se come arroz con plátano, plátanos fritos, aunque este es el plátano macho, no el plátano, que es más grande. También están los licuados de plátano, plátanos con crema y capeados. Y todos ellos combinan sabores dulces y salados, aunque pues la forma en que lo preparamos determina qué tan nutritivo es. En cuanto a sus variedades, el dominico, valerí, pera, tabasco, morado, manzano, cavendish, gigante y macho son las más consumidas. Esas son sus variedades, ¿no? Y se distinguen por su forma y tamaño, así como su exquisito sabor. El plátano también tiene un valor nutricional alto, por lo que resulta benéfico para nuestra salud. De acuerdo con una investigación de Harvard, este alimento es básico en la alimentación. ¿Por qué? Porque contiene vitamina B6, fibra, potasio, magnesio, vitamina C y manganeso. O sea que cuando estamos haciendo ejercicios y has quemado bastante calorías, o por lo menos sudas tanto o corres tanto, que a veces pues las piernas sí se sienten, ¿no? Y lo primero que uno dice, ay, un plátano, ¿no? Se antoja. ¿Por qué? Porque está lleno de potasio. Es muy, muy sabio nuestro organismo, ¿no? Nos pide. A veces las frutas que te pide o los vegetales que te pide son porque tienen las vitaminas o minerales que el cuerpo necesita. Es asombroso cómo funciona nuestro organismo y nuestro metabolismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si comemos plátano en la noche? Si tiene tantos nutrientes, ¿por qué se dice entonces que plátano pues hace daño por la noche? Pues uno es porque es una fruta dulce, ¿no? Y hay quienes creen que podría aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Pero nuevamente, yo desde hace años, como ustedes ya me han estado siguiendo, los que me han estado siguiendo, les he hablado sobre las recomendaciones del glucómetro, ¿no? Que yo aprendí a través del señor Frank, que en paz descanse, de cómo uno puede encontrar los alimentos agresores, ¿no? Y pues sí, lo he hecho, o sea, checarme la glucosa, por lo menos lo hago en ayunas, en las mañanas, todos los días, para ver qué tan mal comí el día anterior o qué tan bien. Y me he dado cuenta que al consumir plátanos por la noche y después checarme, no me ha afectado sinceramente. O sea, porque antes sí llevaba un control y decía esto no, esto sí, esto no, esto me hace daño, esto me sube la glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la única manera en cómo ustedes pueden checar si realmente les está subiendo bastante la glucosa, pues es con un glucómetro. Y no necesitan tener diabetes pues para conseguir un glucómetro, ¿ok? Pero bueno, les decía que es una manera, ¿no?, de cómo puedes checarlo también, aunque dicen que no aumentaría, ¿no?, los niveles de azúcar. Y bueno, triptófano inhibe la producción de melatonina y ello pues nos impide tener un descanso adecuado. Y al respecto, Harvard se ha pronunciado asegurando que a pesar de algunos comentarios negativos, los plátanos son nutritivos e incluso llevan el título del primer superalimento, que es respaldado por la Asociación Médica Americana. Así que puedes disfrutar en la cena sin remordimientos un plátano y su consumo no va a afectar el proceso de digestión ni tampoco vas a incrementar de peso. El secreto es comer una porción pequeña de la fruta al menos 2 horas antes de dormir, tal como lo indica la información de la Universidad Veracruzana, ¿no? Se ha comprobado científicamente que tanto la cáscara como la pulpa de la fruta poseen propiedades antifúngicas y antibióticas. Cuentan con neurotransmisores positivos como la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. La raíz y semilla de la plantera se utilizan para tratar enfermedades digestivas y el potasio que tiene el plátano beneficia a los músculos ya que ayuda a mantener su buen funcionamiento y previene los espasmos o esos calambres, ¿no? La cáscara de plátano posee compuestos antioxidantes que actúan contra enfermedades del corazón. Y bueno, ahorita me dio risa porque me acordé de una reunión que tuvimos que estaban diciendo acerca de los calambres, porque alguien le dio un calambre en ese momento. Y entonces estaban dando ahí sus recomendaciones de lo que hacían y una de las recomendaciones decían que se comían un plátano. ¿Por qué? Porque está rico en potasio, pues tiene bastante potasio, pero no solamente tiene potasio, como ya lo habíamos mencionado, tiene vitamina B6, fibra, magnesio, vitamina C, manganeso, ¿no? Pero bueno, ahí está esta información, así que ustedes ya saben si pueden o no quieren consumir el plátano por las noches, nada más traten de consumirlo 2 horas antes de que se vayan a dormir, ¿ok? Y aquí finalizo este segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.